Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollejeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Buenas tardes, ya estamos aquí otro día más preparados para esta nueva edición del Marca Negra Radio, este programa 128. Bueno, te faltan unos poquillos más en el 138. Din, bueno, din, din. De 128 a 138, ¿qué más me da? Llevamos ahí un montón de tiempo dando guerra. Sí, además que sí. Bueno, bienvenidos. Esto es Marca Negra. Vamos a estar con vosotros una hora aquí trayendo todas las noticias más importantes, la mejor música y poneros un poquito al día de todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Por supuesto, poneros al día, escuchar buena música y disfrutar de esta pasión que nos une a todos y nos mueve, cómo no, como es el rock, el metal, el punk. Recordaros también que los lunes salimos en asaltomatarradio.com, los lunes además estamos de 8 a 9 creo que era, los martes por la mañana a las 11 de la mañana estamos en solirrabia.com y los jueves a partir de las 4 en radiocolor.es. Cuenca. Sí, radiocolor.cuenca.es. Así claro. Que, claro, es que tanto .com.es, pues oye, hay que tenerlo bien claro. De todas formas, sabéis que nos podéis seguir por las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y ahí ponemos también los enlaces a dichas emisoras. Y cuando queráis, si os apetezca, nos podéis escuchar desde nuestro canal de iVoox, Marca Negra Radio. Ahí encontraréis todos los podcasts, todas las emisiones de nuestro programa, antiguas, pasadas y futuras. Sí, porque tenemos una bola de cristal y sabemos lo que vamos a poner. Y además también estamos en Spotify, que si vosotros también estáis, nos localizáis. A que me habéis entendido. Claro que sí. Y en MySpace, no. No, ahí en MySpace no estamos. Me han regañado y me han dicho que no. Que no existe, que no. Y luego también, pues si queréis, si os molan las fotitos también que ponemos en cada programa, así para dar un poquito un toque de color y que no sea siempre lo mismo, pues también entráis en la web marcanegraradio.wordpress.com y os podéis descargar también las fotos y todo ese esos rollos que siempre hacemos toda esta gente. Y ya sabéis, si queréis estar informados de todo lo que ocurre en el mundo del rock, no os perdáis la edición digital de rockyajeros.com. Ya sabéis que Marca Negra es el programa de radio de rockyajeros.com. Ahí tenéis toda la información, todos los conciertos, lo tenéis todo, no lo podéis perder porque, vamos, es lo mejor para estar al día. Sí, además también hemos enviado una nota informativa a las discográficas y tal, porque hemos cambiado la dirección. Así que si sabéis y queréis enviarnos vuestro material, pues entréis en la web de Rollejeros y ahí tenéis la dirección donde podéis hacernos llegar vuestras copias físicas. Y sin más, que damos mucho la charla, vamos a empezar con este Marca Negra 138. Comienza. Vamos. Te doy la palabra. Claro, con Dystopian Blaster, que nos adelanta el primer disco debut Palmar de Troya, que consta de 6 temas y que podrá escucharse en las plataformas digitales a partir de la próxima semana. Verá la luz físicamente en forma de vinilo de 10 pulgadas en la primavera de 2020 de la mano del sello granadino Linear Discos. El disco ha sido grabado en otoño de 2019 en la Resinera Studios y mezclado en el Little Hans Audio Facilities por Marcos Muniz y masterizado por Sebastián Blavatsky en Double Check Studios. Toda la gráfica de la banda ha sido realizada por Álvaro Fernández. Palmar de Troya se forma en abril de 2019 en Granada, cuando se reúnen en este proyecto Marina, voces y sintetizadores, Marcos a la batería y a las voces, Alfonso al bajo, Salinas a la guitarra y Toto a la guitarra, músicos que militan o han militado en bandas como Maine, Gente Mayor, Alondra Galopa o Red Pissinger. El estilismo musical de la banda es sencillamente lo que fluyó de forma natural tras los primeros ensayos y que podría responder en cierto modo a las raíces de los componentes. El post-hardcore, el post-punk de los 90 y principios de 2000, de bandas como Girls Against Boys, Fugazi, etc. Bueno, un montón de esas bandas que tanto nos han gustado. Ahora vamos a pinchar el tema que nos han adelantado y del que os acabamos de comentar. Así que ellos son Palmar de Troya y su debut, Dystopian Blaster. Bueno, pues ahí teníamos a los granadinos, Palmar de Troya con su Dystopian Blaster, este temazo que, bueno, pues nos lleva, nos engancha y nos da un poco, nos deja escuchar un poco lo que vamos a sentir y lo que vamos a escuchar con estos chicos en este nuevo trabajo. Sí, además, apunta maneras, tienen algo, así que bueno, les seguiremos las pistas de qué hacen. Las pistas, bueno, de las que graban y las pistas que les seguimos. Les seguiremos las pistas que graban, eso es, y bueno, dentro de poquito con su disco en vinilo, ya sabéis. Bueno, ahora vamos a hablar de Desvariados, que vuelven a la carga presentando su segundo single, Víctimas del Sueño Americano, que va a ser sacado por la Warner en este año, y que da título al álbum que se publica el 20 de marzo. Este nuevo single es todo un nuevo leñazo en la cabeza del rock fronterizo que bebe de los mejores Super Shaker y que nos ponemos clásicos y podíamos hablar de DJ Firwood versión 2.0 o los Stroke más rock and rolleros. Magnífica segunda entrega del cuarteto de rock and roll Desvariados después de un estreno que nos dejó a todos con la boca abierta, como fue el tema Bésame Calavera. Ahora nos vuelve a levantar el ánimo y las ganas de ir a su presentación en directo, que será el 18 de abril en la sala que tenía que acoger este concierto, que es en la Sala del Sol. Así que sin más, vamos a escuchar a Desvariados y su potente rock and roll, temazo que nos presentan, Víctimas del Sueño Americano. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos el rock un poquito más clásico de esta gran banda Desvariados con su Víctima del Sueño Americano. Todo un trayazo para los amantes del rock. Sí, son muy potentes, también apunta maneras. Hoy todos los grupos que tenemos en Marca Negra apunta maneras. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Así que, sin más, ahora vamos a hablar de otra banda. Hombre, claro que sí, una banda que a nosotros nos encanta, nada más y nada menos que los extremeños Síncope, que publican Sin Ti No Hay Color, segundo adelanto de su nuevo álbum Por Pensar Le Dio al Hombre, su 14º disco que será publicado en menos de una semana. Es que si no lo digo, repito, adelantum. ¿Eh? Adelantum. Quo vadis. Adelantum. Es que se habla todos los idiomas, el latín antiguo y todas esas cosas. Bueno, que continuamos, que me enrollo. La mítica banda de Roya estrenó videoclip, desveló el Traslix y anunció las primeras fechas de gira y ahora nos deleita con Sin Ti No Hay Color, el segundo single adelanto. La canción tiene la colaboración de Carlitos Pérez, violinista de Robe, y es una muestra del buen hacer que define a este grupo de imprescindible, que es imprescindible en nuestro rock. Bueno, ya sabéis que nosotros tenemos cierto cariño, por no decir que nos encanta esta gran banda como son Síncope, siempre nos han gustado y siempre nos hace mucha ilusión escuchar nuevas noticias de la banda. Además, en este caso no es la única noticia, no es la única novedad, porque Síncope acaba de anunciar que se ha abierto el cupo de 25 entradas para el concierto del viernes 3 de abril en la Salamón, que ya se habían agotado hace unos meses y que ya solo quedan 45 entradas para el show del sábado 4 de abril. De todas formas, entraré en las plataformas donde venden las entradas de esos dos conciertos por si acaso ya está más que ajustadito. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar a Síncope y su adelanto Sin Ti No Hay Color. Ah! Bueno, menudo temazo, este temazo de Síncope, como nos encanta. Y qué ganitas de tener ya en nuestras manos y poder escuchar y disfrutar de este nuevo disco de la banda extremeña, que a nosotros nos encanta y seguro que a nuestros piratillas también. Sí, se me ha quedado ahí un poquillo, estaba ahí flipándola. Que además, luego en esta semana iremos a la rueda de prensa de la presentación del disco y ya os contaremos hasta donde podamos contar, también todo hay que decirlo. Así que bueno, prontito lo vamos a escuchar, luego ya contamos nuestras impresiones. Por supuesto, y ahora nos vamos con la banda de rock y metal andaluz Fausto Taranto, que publica un magistral tercer disco bajo el título La Reina de las Fatigas. Sí, hacen unos programas, también os comentamos unos adelantos y ahora ya por fin ya se ha publicado este tercer disco. Heredero directo del rock andaluz, Fausto Taranto se erige como elemento principal de su evolución estilística, el metal andaluz, con el lanzamiento de La Reina de las Fatigas, tercera producción que coincide con el quinto aniversario de su disco debut. La banda da una nueva vuelta de tuerca a su originalidad y atrayente sonido. Para los que no conozcáis a Fausto Taranto nace en Granada en 2015, emerge con un disco redondo como El Círculo Primitivo como carta de presentación, tras lanzar su segundo LP El Reflejo del Espanto y ampliar sus fronteras sonoras, el quinteto vuelve a las andadas con este nuevo disco. La Reina de las Fatigas recorre las intrincadas sendas de una amalgada conformada por cultura flamenca y pesadez metálica a partes iguales, esencias que en sus manos parecen destinadas para la fusión y para ser el vehículo perfecto para tratar penas y desamores con elementos de crítica social y poesía de lo cotidiano. Actitud y originalidad de 12 cortes que cierran un ciclo primitivo con canciones que van directas al hígado como Rumores y Juramentos o que inventan a perderse en sus matices como Abanicos y Sopladores, que fue el tema que pinchamos en el otro programa. La banda comenzará la gira el 20 de marzo y ya tiene 9 fechas confirmadas que podéis consultar en rollejeros.com o en sus redes sociales. Y además vamos a darle una escucha en Marca Negra a Fausto Taranto y su temazo Abanicos y Sopladores. Llegaste sembrando horrores. Y arrastrando errores, he visto como acribilla de nuestro jardín las flores. Por tu envidia y tus temores, por verte siempre invencible. Princesa de los dolores, a ver a quién le bendiga, pañuelo pa' cuando te llore. Yeah. suerte ninguna y tú lo has dejado todo al azar. Por eso cuando perdiste no lo quisiste remediar y así me vi como animal al que lo amarraron de pequeño y ahora rompe el bocal y ahora ves que se dice de Tengo que reconocer que me encanta este punto de fusión que tiene Fausto Taranto. Me encanta el toque justo de los dos estilos, el metal y el flamenco, que hacen, que consiguen ese sonido tan bueno, tan bueno, tan brutal. Por supuesto, grandes herederos del rock andalusí. Apunta maneras también. Tenía que decir. Oye, el programa todos apunta maneras. Bueno, y ahora os vamos a traer un grupo que a mí me ha sorprendido bastante cuando nos ha llegado la noticia, porque es un grupo que no había escuchado y me ha gustado mucho, así que también queríamos compartirlo con vosotros. Y es el caso de Rosie Finch, que publicó el pasado viernes su nuevo trabajo, Scarlet. Peligro, lujuria, pecado, culpa, sangre, Scarlet. Es el nuevo trabajo de la banda Rosie Finch, que va de eso, de todo aquello que es el color rojo, todo aquello que el color rojo simboliza. Pero va también de la necesidad vital de inspirar a más, e ir siempre más allá. El dolor siempre estará ahí, pero nada puede impedirte seguir adelante. Mireia Porto, cantante, guitarrista y compositora de la banda, habla así sobre su sonido. Comenta, el mezclar los géneros que más me gustan dentro del metal y del rock de los 90 creo que ha servido para dar ese sonido especial a la banda. Eso es lo que nos decía la protagonista. En cuanto a las letras, comenta que ha introducido muchísimas vivencias personales en ellas, todas relacionadas con personas que por una cosa u otra han estado en su vida y que y comenta que le han hecho daño o han marcado una parte muy importante de ella. El álbum ha sido editado por 4 sellos: Label Recording, edición de vinilo, Discos Macarras y La Rubia Producciones para la edición del Digipack y Spinda Record para los cassettes. La portada ha sido realizada por la fotógrafa Fátima Ruiz y el artwork por Oscar Soler, grabado y mezclado en Red Records y Surnia Records, siendo masterizado por el legendario Billy Anderson. Este nuevo álbum está formado por 9 trallazos. Así que vamos a escuchar de este nuevo disco de Scarlet el corte 3, que se titula Lava. Never. brutales estos Rosie Finch y su temazo Lava. Seguro que piratillas os ha encantado al igual que a nosotros. Sí, además que tienes un sonido muy noventero, muy oscuro. Sonido y, stoner ahí. Sí, sí, y ya os comentaba antes que cuando nos llegaron las noticias, digo, joder, digo, me ha sorprendido, me ha gustado. Así que bueno, y ahora vamos a hablar de otro grupazo, Disidencia, por ejemplo, que publicará su nuevo álbum doble de aniversario el 24 de abril. Disidencia regresa al panorama musical para celebrar, ya lo cuento yo si eso, hombre, me ha dejado esto pillado. Por todo lo alto, su 25 aniversario, varios años después de que la banda parara su actividad como grupo. No le veis, pero me está echando la bronca. Seguro, seguro. La verdad es que los tres componentes originales de la formación, Chus, Hippie y Maki, han decidido que no podían dejar pasar por alto una efeméride de tal calibre, teniendo en cuenta que en su momento, además, la banda no tuvo la oportunidad de despedirse de sus seguidores tal y como les hubiera gustado. Disidencia quiere que la celebración de sus 25 años sea una fiesta para todos y poder volver a disfrutar sobre un escenario con la formación original. Para ello, la banda llevará a cabo la gira 25 años con el objetivo de compartir las grandes canciones de su trayectoria con todas las personas que le han apoyado durante todo este tiempo, unidas a las del nuevo público que se quieren sumar a esta conmemoración. La celebración se materializa con la publicación del álbum doble 25 años de Disidencia, con un total de 25 canciones entre las que se cuentan regrabaciones de algunas de las canciones más emblemáticas de la banda que marcaron una época y otros temas remezclados a los que han dotado de un sonido realmente potente y actualizado. Han vuelto a entrar al estudio bajo los mandos técnicos de Javier Abreu de la grabación y mezcla, y en esta ocasión la masterización ha corrido a cargo de Crossfade Mastering por Enrique Soriano. Sin duda, un buen regalo que nos hace la banda en formato de disco doble. Una recopilización... Joder, claro, como yo río de las tuyas, pues claro, me las devuelve. Yo hablo en latín y tú en bable. Claro. Recopilación de canciones indispensables para cualquier amante del punk rock, como somos nosotros y seguro que vosotros también. Así que ahora vamos a escuchar un temita que seguro que os molará un montón. Estamos en Marca Negra, ellos son Disidencia y el trayazo es Amor de VC. Paso a una fatal desolación. ¡Qué buenos los Disidencia! ¡Y qué ilusión me hace esta gira 25 aniversario! A ver si tenemos la oportunidad de poder disfrutar de ellos durante alguno de sus conciertos. ¿Y cómo pasan los años? Porque 25 años, pues oye, pues como que no es nada. Ha pasado muy deprisa, ha pasado muy deprisa. Antes de ayer. Antes de ayer. Claro, no hay nada, no hay nada. Estamos ahí a tope. Bueno, está bien que hagan estos discos porque así decimos, ay, mira, ¿te acuerdas cuándo? Como el grupo que va a venir ahora. Claro, parecemos menos viejunos. Sí, sí. Parecemos viejóvenes. Parecemos enciclopedias andantes. Bueno, como os comentaba, como el grupo que viene ahora, Van Troy, que regresa a nuestro país para la presentación de su nuevo disco. ¿Quién me acompaña? Ay, de Van Troy yo los conocí con el disco Otra vez Frijoles. Otra vez Frijoles. Dios, las vueltas que ha dado ese disco. Además he dicho, no voy a poner para la presentación de la noticia, no voy a poner ninguna canción de Otra vez Frijoles porque ya huele. Así que, bueno, luego escucharéis el tema. Claro que sí. Bueno, pues el regreso de Van Troy. Es que me ha hecho mucha ilusión, que vuelva Van Troy. El regreso de Van Troy en una gira de verano que estamos deseando que empiece. Este nuevo álbum ha sido producido por Fernando Madina en los estudios Titanos Record y Espartanos Record. El último trabajo de Van Troy que va a ver la luz durante el mes de marzo. Sí, ¿quién me acompaña para el marzo? Pues nosotros nosotros acompañamos. Bueno, la banda mexicana está preparando una gira de presentación que pasará por aquí durante los meses de julio a septiembre. Van Troy lleva ya sobre sus espaldas ni más ni menos que 11 discos y más de 24 años encima de los escenarios. Más de 2.000 conciertos, 25 giras por Europa tocando en países como por supuesto nuestro país, Italia, Alemania, Francia y Portugal. También ha tocado en Marruecos, Venezuela, Colombia y en la República Mexicana. Vamos, que ha tocado en todo el planeta. En todo el planeta y galaxia. Y queremos que toquen en todos los lados. ¡A Vía Láctea! Y pronto los volveremos a tener en directo para volver a escuchar estos temazos y sobre todo su nuevo trabajo. Vamos a escucharlos sin más, así que aquí en Marca Negra de su álbum Aquí es donde los vamos a detener, que se publicó en 2013, el tema El despedirse de un mendigo. Con tal corazón arranca ni una sola lágrima sin rencor. Y sabes que estaré agradecido. El revolcarnos la noche, asentándonos. Y nada de tiempo perdido, suspiros, quejidos, ni jurándonos. Mejor prefiero no vivir así. Tenerte cerca siempre y los brazos compartir. Recuperar aquellas tus miradas, no fingir. De los dos depende este camino. Y sabes que mi latido son para ti. Y quizás por mi aspecto, mis defectos, supe revivir. Supe revivir. Y así de duro fue ese golpe. Mis problemas suelen confundir. Quiero mi mortal angustia, mi sangre, mi alma, el vivir. Y así de duro fue ese golpe. Mis problemas suelen confundir. Quiero mi mortal angustia, mi sangre, mi alma, el vivir. Qué recuerdos, qué buenos, Van Troy. Me encanta estos temas, esta mítica banda, claro que me encanta. Y bueno, deseando que llegue el calorcito para escucharlos de nuevo. Bueno, que llegue el calorcito no, vamos a decirlo ya bien. Que llegue el verano, porque el calorcito parece ser que se nos adelanta. Pero en este veranito esperemos, ya estamos deseandito tenerlos por aquí, por nuestro país. Sí, además que sea flipante, flipante. Bueno, os vamos a hablar de otra banda, la mítica banda de punk La Polla Record, incluye la capital de Guipúzcoa, Donosti, en la gira con la que se retira de los escenarios para siempre. La cita será el 26 de septiembre, que avisamos con tiempo, el 26 de septiembre en el Hipódromo de Donosti, las entradas ya están a la venta. El Drogas, Sutagar, Lendakaris Muertos y Lier se suman a la celebración como artistas invitados. La Polla Record, ya sabéis que volvió a unirse el pasado año tras 16 años de inactividad para ofrecer 4 conciertos multitudinarios por todo el estado, Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona, convocando a más de 100.000 personas en total con unos sold outs en todas las fechas. Este regreso ha sido momentáneo y la banda se disuelve definitivamente en este 2020 con una gira en la que no podían dejar de despedirse de Donostia. Os recordamos que la fecha elegida es el sábado 26 de septiembre en el Hipódromo de San Sebastián, un recinto muy especial que ha demostrado en las 3 últimas ediciones del Donosti Festival estar perfectamente preparado para acoger este tipo de espectáculos. Las entradas para este concierto están a un precio de 35 euros más gastos. La banda más carismática del punk rock en castellano, La Polla Record, ha firmado discos emblemáticos como El Salve de 1984 o Revolución del 85. Ha sido parte fundamental de la escena del punk estatal de los años 80 y 90 y su mensaje, que critica sin concesiones a la democracia, la policía, la religión, la desigualdad o el capitalismo, ha influido a generaciones posteriores de músicos. Surgidos hace 40 años en Agurain, en Álava, en 2019 regresaron tras 16 años inactivos con la formación con la que en 2003 ofrecieron los últimos conciertos del grupo. Evaristo, Sumé, Abel, Chiqui y Trippi, y ellos. Su regreso llegó con un disco debajo del brazo que incluyen nuevas ediciones de sus grandes éxitos y suma un tema nuevo con el que da título al álbum, Ni Descanso Ni Paz, que seguro que ya lo habéis escuchado, vamos, ya sabéis el tema de memoria. Tras concluir su gira por Latinoamérica, La Polla Record se prepara para su gira de despedida en el estado, que cuenta con 2 fechas en Euskadi, el 13 de junio en Vitoria-Gasteiz y el 26 de septiembre en Donostia. En ambas ocasiones se rodearán de invitados, como comentábamos, con invitados de lujos como el Drogas, un músico indispensable en la historia del rock de este país, y Lendakaris Muertos. De regreso a los escenarios tras un parón, ambos estarán presentes tanto en Vitoria-Gasteiz como en Donosti. Además, al concierto de Donosti se suman dos formaciones guipuzcoanas: Sutagar, sin duda una de las bandas más míticas del rock en Euskadi, Incombustibles desde el 87, y Lier, que con la poderosa Lide Hernando como frontman, es una de las formaciones que con más fuerza han emergido en la escena euskaldun. La Polla Record se despide de Donostia con un concierto especial con artistas invitados para una gran fiesta en la que se podrá disfrutar no solo de una de las últimas ocasiones de verlos en directo, sino que además de 6 horas de verdadero rock y punk. Menudo concertazo. Así que bueno, vamos a pinchar un temita de este Ni Descanso Ni Paz, concretamente el trallazo La Justicia. La justicia, el orden y la ley. Ahí teníamos el temazo de La Polla Record, brutales como siempre y, aunque me repito, más que el ajo, con ganas de verlos en directo de aquí a nada. Bueno, depende de qué ajo se repita. Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio de estilo. Una mau. Y como el título lleva del programa, una mezquita de metal. No podíamos dejar de pasar la oportunidad en Marca Negra de comentaros que Zenobia lanza Sigo Rugiendo, nuevo single en adelanto de su sexto, su próximo trabajo, o sea, el sexto es en números romanos, sube palito, de su próximo trabajo, del que muy pronto habrá más noticias y estaremos informando aquí en Marca Negra. De momento, solo nos han adelantado este single y 3 fechas de conciertos que van a tener en este mes de marzo, que son el 14 en la Sala Soco de Madrid, el 21 Aquerock, Sala Hotel Santana de Palazuelos de Eresma en Segovia, y el sábado 28 en el Rock Contra el Cáncer de Villa Mediana de Iregua en La Rioja. Entrada, ya sabéis, la podéis obtener en Ticketmaster. Así que vamos a escuchar aquí en Marca Negra este momentillo metal a Zenobia y su single adelanto Sigo Rugiendo. Bueno, le dijo la vaca Leno. Así que ya hemos terminado este Barca Negra. No, no era así el dicho, ¿eh? Sí. Y reza, le dijo el cura la cerveza. Anda, mira, ¿eh? Qué claro, bien. Esto somos... está todo aquí. Nos sabemos muchos dichos populares. Está todo refraneado. Total. Bueno, recordaros que. A ver, ¿qué os recordamos? Si ya lo sabéis de memoria, si no, es que parece que os estamos diciendo que no los acordáis. Piratas, ¿qué pasa? No hagáis caso, sé que os acordáis de todo. Sí. No como yo. Claro, yo creo que es recordaros, pero realmente eso sí recordando a Raúl, ¿sabes? Recuérdamelo, venga, recuérdamelo. Venga, Raúl, te lo recuerdo. ¿Qué quieres localizar, qué quieres ponerte en contacto con Marca Negra? Puedes hacerlo por infinidad de veces y de maneras. Y de medios. Hasta con señales de humo también, si quieres. Mira, que estás por Facebook así, ay, mira, cuántas cosas se ven, cuánta gente publica cosas. Ay, voy a pasarme por la página de Marca Negra Radio. Y ves, pues, el podcast o alguna tontería que hayamos publicado. Y dices, no, pero yo quiero ser de la... así, del grupo de Marca Negra para yo publicar también cosas. Pues hay un grupo en Facebook, Marca Negra. Se diferencia porque hay una calaverita con el ojito del Spotify. Recordaros que estamos también en Spotify. Y os podéis unir al grupo. Y luego dices, por ejemplo, venga, Raúl, ¿dónde estás ahora? Ah, pues ahora estoy en Twitter viendo ahí las últimas novedades. Recordar que yo siempre estoy en Twitter. Sí, estás en Twitter. Yo realmente donde siempre estoy es en MySpace. Pero a veces también estoy en Twitter. ¿Qué estás por Twitter? Pues arroba Marca Negra y también estamos ahí súper mega localizados. Luego dices, por ejemplo, yo qué sé, ay, me voy a poner una lista en Spotify. Pues, y estoy cansada, yo no sé qué escuchar. Pues buscas el podcast de Marca Negra. Luego también, por ejemplo, ¿qué más puedes pensar? A ver, ay, estoy buscando una foto de una calavera así chula para... no sé, para compartir algo, porque ya no se me ocurre qué compartir en las redes, en Instagram o donde sea, pues entras en marcanegraradio.com y mientras que estás descargándote la foto, pues echas una escucha al programa. Y puedes comentar algo. Y luego que dices que puedes comentar, uy, qué mal hacen esto en la radio y eso. Y luego dices que no sé qué leer, pues te vas a Rollejeros. Claro. Rollejeros.com y ahí encuentras noticias de nuestro mundillo. Sí, informamos que hemos actualizado la agenda de conciertos y están bastante chulos. Y bastante no porque lo hayamos hecho nosotros, pero están chulísimos. Sí, no es porque lo hayamos hecho nosotros, eso es la puta caña. Por supuesto. Así que bueno, creo que no me dejo nada más. El Ivo, que no le gusta. Ay, sí, el Ivo. No, es que el Ivo lo doy por sentado. Entonces, el Ivo. Sí, yo estoy sentado. Yo también. Así que bueno, que también sí. Si tenéis el app descargada de iVoox, pues también os podéis localizar, seguir y así cuando subamos el podcast, pues os salta rápidamente. Así que bueno, recordaros un saludo a la gente que nos escucha a través de Asalto Mata Radio, Sol y Rabia y Radio Color Cuenca. Me despido, adiós. Bueno, a mí me ha dejado sin tiempo para deciros nada, así que ya sabéis, como siempre os digo todas las semanas, a seguir dando caña.